Bueno, lo decíamos en los titulares del informativo, la Confederación de Sindicatos Industriales expresó en un comunicado público dirigido expresamente a la opinión pública la preocupación ante el cese de actividades productivas en el país y está anunciando el pedido de reuniones con las autoridades competentes en el marco de un plan de acciones que se van a llevar a cabo a corto y mediano plazo. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andás, José Luis? ¿Todo bien? Contanos acerca de esta preocupación. Bien, en el marco que ya venimos hablando varias veces, nosotros en este sentido nos empezó a preocupar más y a ocupar también lo que en algún lado se dice oficialmente y en otro por bajo cuerda o en off, como se lo dicen ustedes, ese tema del cierre de operaciones productivas en Uruguay, no así la venta de productos, sí el cierre productivo industrial y el traslado a otros países de la región, en especial lo que está aconteciendo con Paraguay. Entonces nosotros, punto uno, estamos de acuerdo con el Mercosur, somos defensores y vamos a seguir siendo defensores del Mercosur. Ahora, eso no significa que donde veamos que hay problemas que hay que corregir. Y en este caso, lo que estamos viendo, algunos ejemplos, estos números están aún en estudio preliminares, te podría decir. Estaba mirando en Uruguay, no crecimos, el personal ocupado creo que 0,1, más o menos, ¿viste? O sea, está igual en el último año. Sí. En Paraguay, 5.000 y pico de nuevos puestos de trabajo. En Paraguay, el 20% del PIB es industrial, cuando nosotros somos alrededor del 10. ¿Qué quiero decir con esto? Y a su vez, una cuestión importante, ¿a dónde van esos productos, especialmente de la maquila paraguaya? El 68%, 69% a Brasil. O sea que nosotros estamos perdiendo puestos de trabajo e industria nacional con otros lugares, pero especialmente con lo que pasa en Paraguay, y eso termina siendo en ex destino de nuestro país, de nuestras exportaciones, ¿no? Especialmente industriales. Entonces, estamos convencidos que acá hay que revisar esto, hay que mirar, y si hay alguna cuestión que tiene que ver para ser grueso con algún tipo de competencia desleal, hay que ajustar, ¿viste? Esa es la opinión que tenemos. Estamos estudiando, no es fácil esto, dar números concretos y comparativos con el nuestro, pero me parece que hay que tener cuidado y ocuparse con estos temas, ¿no? ¿A ustedes han podido hablar con los sindicatos paraguayos porque estuvieron por acá? Porque muchas a veces se habla también de que Paraguay tiene mano de obra casi esclava, barata. Mirá, esa es la idea, te digo más, inclusive nosotros no hablamos, porque no logramos hablar nosotros. La idea, inclusive, estamos viendo cómo conseguimos los recursos, ¿no? Porque no es fácil, somos una confederación muy modesta, pero inclusive ayer charlando decíamos de irnos hasta Paraguay, ver algunos contactos y entrar a recorrer en el sitio mismo. Mirá, si yo no me equivoco, el salario mínimo paraguayo está un 40% por debajo del nuestro. Las condiciones de organización sindical son muy malas en Paraguay. Entonces, ¿cuál es el llamador que hacen los empresarios paraguayos y algunos inversores que están en Paraguay? El famoso 3D, ¿no? El IVA, el impuesto a la renta, etcétera. La industria tiene una ley de maquila que es muy buena según ellos. Ahora, yo te diría que está complicada la situación. Y te voy a dar un ejemplo que estaba viendo acá anoche, tratando de estudiar y ver a ver cómo podemos ser comparativos. Y, por ejemplo, el arancel para importar bienes de capital, o sea, maquinaria y equipos, nosotros andamos alrededor del 10%. En Paraguay es cero. O sea, vos traes maquinaria para producir en Uruguay, más o menos 10%. En Paraguay es cero. Entonces, eso es un ejemplo. Hay más, pero queremos dar un número concreto. Entonces, hay que revisar estas cuestiones porque nosotros deberíamos ser, dentro del Mercosur, por lo menos, tener un margen acotado de diferenciación a nivel de ventajas en el sentido de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Y sí, te reitero que Paraguay, hoy el 20% del PIB es industrial. El día de hoy, 5.000 puestos de trabajo en el último año, nuevos. Entonces, está bien que es el doble población o más o menos que nosotros, creo que son 6 millones y medio, si no me equivoco, alrededor de eso, pero, o sea, ellos están creciendo y nosotros decreciendo dentro del mismo barrio. Danilo, ustedes señalan que van a comenzar un pedido de reuniones a las autoridades competentes en el marco de un plan de acciones que se van a llevar a cabo a corto y mediano plazo. ¿De qué se tratan estas acciones? Bien, nosotros ya veníamos movilizándonos, haciendo planteos, haciendo propuestas. Seguramente la semana que viene como máximo queremos ir a pedir una reunión al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero queremos estudiar más en profundidad esto para ver qué planteo podemos hacer. Porque si solamente vamos a quejarnos, nos estamos en el horno. Qatar si no queremos hacer. Queremos quejarnos o plantear los problemas y ver alguna alternativa. Por lo menos en la parte nuestra también estamos intentando, y algunas cosas estamos haciendo, algunos intercambios con el sector empresarial por rama de actividad, porque esto no es general. O sea, hay sectores que capaz que no implica nada, otros que sí, otros que más o menos. Pero si no logramos que el sector industrial patronal más o menos comparte algunas cuestiones, sí, podemos plantear 50.000 ideas, 50.000 propuestas, pero no somos ni gobierno ni empresarios. Somos la voz más débil de esta cadena productiva, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar algunas alianzas que nos permita que los que planteamos, por lo menos a mediano plazo, se vayan concretando. Uh-huh. Pero, ¿y esas alianzas con quién serían? Y bueno, las alianzas estratégicas que consideramos nosotros como confederación son bien concretas. Y una creación, esto no significa conciliación ni nada que se parezca, significa bien concreto. Somos trabajadores en la industria privada, que cuando cierra una empresa o una estructura, en general puede haber excepciones, los trabajadores quedan a los 6 meses o al año en la calle, el empresariado no sucede lo mismo, por lo tanto estamos obligados a defender el laburo, defender las fábricas abiertas, y por lo tanto tenemos que buscar algunas alianzas estratégicas de 3 o 4 puntos con el sector empresarial y con el gobierno que permita, primero que nada, parar la sangría. No va a parar la sangría si no hay voluntad política y trabajar puede solucionar. No pararon el cierre de fábrica en Uruguay con Yasaki. Esto lo hemos dicho en todos lados. Esto lo tenemos claro y estamos convencidos que si no hay se empieza a laburar realmente en defensa de la industria nacional, la sangría no para, ¿eh? Esto no va a parar porque hubo un cambio de gobierno. Solamente con el cambio de gobierno no resolvemos nada. ¿Cuándo empiezan con el pedido de reuniones? ¿Ya tienen alguna reunión pedida? Sí, nosotros hemos tenido algunas reuniones, tanto con trabajo, con industria. La idea, te reitero, tenemos que ajustar bien con ganadería, agricultura y pesca las fechas, con ellos más que nada. Y también vamos a pedir la última, va a ser con relaciones exteriores, pero queremos analizar bien la parte, diríamos, técnica. No somos laburantes, nosotros tratamos de estudiar lo más que podamos, sí, para ir con algún planteo y comparativamente, o sea, decir, bueno, mira, pero si en Paraguay, en Brasil, en Argentina tenemos esto, ¿cuál sería el planteo país sobre tener un equilibrio? ¿A qué nos referimos, José Luis? Lo siguiente, el costo de vida, definir, no sé, 20 productos, 30 productos, y hacer una comparativa, porque de repente un salario de $300 en Brasil estás más cómodo que acá con un salario de 1.000. Te pongo un ejemplo burdo, ¿no? Pero qué quiere decir, no es solamente lo que se gana, sino el costo de vida de cada país. Y ver eso. El tema de la energía para la parte industrial productiva. ¿Cómo estamos? Sabemos que en Paraguay es mucho más barato que en Uruguay. En Brasil es un poco menos. En Argentina no sé cómo anda la realidad hoy. Pero ver bien a nivel del Mercosur qué hacer para tener, de alguna manera, porque van a seguir compitiendo en las empresas, en el capitalismo es así, pero una regla que sean respetadas por todo nivel, por lo menos un mínimo a nivel salarial, de condiciones de trabajo, de carga horaria, o sea, tratar de equilibrar lo que son los diferentes países del Mercosur y tener unas condiciones, reitero, mínimas, dignas, para especialmente para los trabajadores, ¿no? Porque si vamos a competir con salario de hambre, ya lo hemos dicho, no estamos ni a favor, al revés. Queremos, inclusive, los salarios sumergidos que tenemos en Uruguay, hay que elevarlos rápidamente. Entonces, es una situación difícil, no es fácil, pero hay que ponerse las pilas con ese sentido. Danilo Dárdano, muchas gracias por el tiempo, la información y quedamos a la orden. Bueno, muchas gracias, José Luis, a todos los compañeros ahí y a toda la audiencia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.